vida. Entonces, ¿para qué sufrir? Voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz. Voy a buscar otro amor, porque quiero ser feliz. Porque si piedad me diste y no te importó mi llanto, quiero olvidar el pasado y alegrar mi alma triste y echar a volar mis penas y amar nuevamente quiero. Hoy yo quiero una vida nueva, sin rencores y tus recuerdos. Porque si piedad me diste y no te importó mi llanto, quiero olvidar el pasado y alegrar mi alma triste y echar a volar mis penas y amar nuevamente quiero. Hoy yo quiero una vida nueva, sin rencores y tus recuerdos. Échale sabor, compa. ¡Gracias!